¿Te acordás del caso de la docente Analía Schwartz, que en mayo del año 2017 fue absuelta en un fallo unánime cuando estaba acusada de abuso sexual infantil contra más de 40 niños y niñas en dos colegios? Uno de ellos, un colegio religioso, el Gianelli. Se pudo desandar ese camino en casación primero, en la Cámara primero y en la Corte después, y todo indica que estamos más cerca de que Analía Schwartz vaya a un nuevo juicio donde sí pueda ser condenada. Te decía que vamos a charlar con Gonzalo, que es uno de los papás. Vamos a decir solo su nombre porque queremos respetar el no dar la identidad de niño o niña, en este caso su hijo o hija. Y bueno, si damos el apellido, obviamente estaríamos más cerca de develar su identidad. Gonzalo, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No tenemos demasiado tiempo, pero no queríamos dejar de hablar de esto porque todo indica que estamos más cerca de un nuevo juicio, ¿no? Sí. La defensa había presentado una revisión de ley, una inaplicabilidad de ley, con esto que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Pero el fallo de casación no daba por terminado, sino que el proceso sigue. Entonces, por eso, le han denegado este pedido a la defensa y estamos ya a espera de que vuelva el expediente a Mar del Plata para tener un sorteo nuevamente de un tribunal y para ahí ya ver los tiempos, en qué tiempo se puede realizar este nuevo juicio, cuáles son los tiempos que tenga este tribunal disponible para realizar este nuevo juicio, donde esperamos que sea el fallo que tendría que haber sido desde el primer momento. Hace unos días estuvo por allí por Mar del Plata de vacaciones uno de nuestros compañeros más jóvenes, Julián, volvió asombrado porque se encontró con que había varias causas en las que actuaban los mismos abogados defensores de los acusados y acusadas y que siempre estaban implicados poderosos y que siempre era difícil arribar a la justicia que debería arribarse. Son muchas las causas en las que se cruzan poderosos, imputados y mismo grupo de abogados y abogadas. Mira, nosotros acá en Mar del Plata tenemos algo que nos llama mucho la atención, es que todas las causas donde está el poderoso dinero van siempre a parar al mismo tribunal, que es este tribunal número uno que dio esta sentencia lamentable contra para esta maestra, ¿no?, que fue a absolverla. Fue el mismo tribunal que dijo que Lucía Pérez se murió sola, prácticamente, y es el mismo tribunal que en estos días está juzgando a Federico Sass, una persona que alcoholizada en un auto atropelló y mató a Lucía Bernaola. Este juicio se está dando ahora en la ciudad. Y lo que nos llama la atención es que siempre que hay dinero, cae en el mismo tribunal. Los abogados sabemos que son los mismos, sabemos quiénes son, sabemos qué defienden. Y sabemos también este tribunal lo permeable que es a siempre fallar a favor del poderoso. Eso nos llama la atención. Le llama la atención, pero a la vez, aunque pelean contra eso, lo tienen naturalizado de alguna manera, ¿no? Es como que no les causa asombro ya. No, mira, nosotros, te digo yo en lo particular, desde el primer día cuando nos enteramos que a esta chica Lucía Pérez el tribunal era el mismo, nos acercamos a la familia a explicarle quiénes eran estos tipos, quiénes eran estos jueces. Y ellos nos decían, no puede ser. Después nos abrazamos y lloramos juntos y me decían, tenés razón. Después nos acercamos y hablamos con la familia Bernaola para explicarle quiénes son estos tipos, ¿no? Porque ellos son semidioses que están ahí arriba en un estrado y dicen, esto fue, esto ocurrió, esto no ocurrió, como si ellos fueran los dueños de la verdad y la verdad es que dejan mucho que desear. ¿Cuál es la situación? No, no sé si es un nene o una nena tu crío. Es una nena. Una nena. ¿Y cuántos años tiene ahora? Y ya está en los 10 años. Uh-huh. ¿Y cómo va su vida a pesar de esta situación? Ella actualmente está con tratamiento psicológico, como muchos de los chicos, hay muchos que le han dado el alta, pero con el tiempo tienen que volver. Sabemos que esto es una herida, es una cicatriz, que cicatriza, pero la marca queda. Ellos saben qué le pasó, ya ahora son más grandes y ya entienden, saben, preguntan, saben, ya no es solo el me tocó, sino ya ellos entienden qué fue lo que les pasó. Siguen esperando, siguen diciendo por qué no nos creyeron. Entonces es una etapa que nosotros queremos cerrar obteniendo la condena que tendría que tener esa mujer, ¿no? Entonces es una etapa que nosotros queremos cerrar para poder mirar a nuestros hijos a los ojos, seguir diciéndole que nosotros les creemos, como desde el primer día les creímos, les seguimos creyendo, y estamos peleando para que podamos conseguir justicia por ellos y por otros chicos que les pueda pasar lo mismo, ¿no? Uh-huh. Seguramente así será, más temprano que tarde. Te agradecemos mucho, Gonzalo, y estamos lo más cerca que podamos. Lo agradecido somos nosotros. Muchas gracias por siempre estar pendientes y acompañarnos. Muchas gracias, saludos a todos. Un abrazo. Hemos charlado con Gonzalo, él es papá de una niña que es parte de un grupo de más de 40 niños y niñas que fueron abusados y abusadas en dos colegios, el Fleming y el Católico Gianelli.